Podcast Party People. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos de vuelta a ¿De qué te reís? Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Bien, hoy como siempre tenemos otro maravilloso, maravilloso episodio. Hoy es particular porque lo hemos decidido on demand, pero eso va a ser en un rato. Mira, Sarawakaka. Vos debés haber sido el alumno más rompebolas de sí, todos obvio, los cursos obvio. Posibles. Es más, las profesoras en un conciliábulo que hicieron me denominaban la peste bubónica. Qué lindo. Sí. Qué específico también. Sí. Pero ¿por qué la padecías? No, si no las hubiera contagiado con gusto esas hijas de puta. Qué bueno que le digan, guarda con este, el alumnito, que hablaban también. Para... No, se referían a mí y a mi hermano porque teníamos poca diferencia y éramos realmente los dos diablillos. Ah. ¿Soñabas con volver y seducirlas para algún tipo de estrategia de venganza que incluiría seducir... vos dijiste profesora, pero yo ahora estoy pensando monjas. Seducir profesoras monjas. Ah, pero no fui a colegio. No fuiste a colegio. No, porque siempre la verdad con los curas y eso fue un horror. No fui a colegio de monjas. Y nunca vi una monja que estuviera buena ni que estuviera en Playboy. Pero no sos el único que no vio una monja en Playboy. No, pero hay Playboy, Playgirls que son monjas. Que se disfrazan de monja. Ah, pero eso sí, pero que eso sean sí. Monjas es diferente. Que tengan a Jesús en su cuerpo, sudado, encima. ¿Se hacen tatuajes las monjas? Ah. De Jesús, de Cristo. De no, la cruz. Porque la Biblia dice que no te puedes mutilar el cuerpo. ¿Posta? Sí, y de hecho hay vi un tatuaje que me gustaba mucho, que era un pasaje de la Biblia que decía los gays son algo antinatural, qué sé yo, y alguien abajo comentó como sí, también tatuarte el cuerpo. Como que Dios está en contra de eso también. Pero no puedes creer todo lo que dice la Biblia. Hay gente que sí. No. Ojo, el Viejo Testamento es bastante convincente. ¿Sí? Sí. ¿Convincente? Sí, todo lo que dice de la faena y de que no hay. Y de las Pascuas. Ah. Que para la gente que acá nos esté escuchando, acabamos de terminar las Pascuas, pero nosotros les hablamos del pasado cuando todavía no comimos ni un huevo de Pascua, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. Se usa mucho el chiste de romper los huevos en esta época, ¿no? Exactamente. Ah, no, discúlpenme, sí, me debo los huevos, o si no, por ejemplo, chiste, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir con vos a una casa de trufas y chocolates en Barrio Norte. Esto es reciente. Un habano de chocolate y pensé en que es algo que podés ocultar en tu cuerpo. ¿Cómo? ¿En un bolsillo o el saco? No. Ponele que no, en una playa nudista. Sí. Que no te dejan... En una playa nudista donde no te dejan comer chocolate. Te lo tenés que... Ay. Y vos tenés la necesidad porque, viste, estás en una dieta, lo contrario a la paleo dieta. Sí. Estás en una dieta en la que tenés que consumir chocolate. Viene el inspector que controla que nadie lleve chocolate y lo tenés que esconder, ¿dónde? Esa es la pregunta. Exactamente. ¿Lo escondés? Sí. Ahora, ok, lo sacás, luego ya pasó el tipo, ¿te los comés? Yo te estoy diciendo que las dietas hay que responder, hay que... No, yo no lo como. No te lo ni comes. Siquiera de si lo hubiera de la otra punta. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí. Y la otra la prende fuego y dice, che, qué grande mierda que tiene este mucho. ¿Cómo todos pega, los habanos? ¿Cómo pega tesorero? Niago, muy bien, coprofagia. No, no, ¿cómo pega tesorero? Sí, por supuesto, totalmente. Ahora sí, empezamos. Una chorrería, bueno. Empezamos otro podcast. Opa, que tiene unos golpazos esto, pero bueno, sí. ¿Saben qué? Lo pueden escuchar en una montaña rusa y no van a sentir esos golpes. Sí, aparte, bueno. Exacto. Película de Hollywood donde se ve el micrófono, gente. Wow, es verdad, en sexto sentido. Están ahí que vos decís, che, claro. ¿Por qué nadie le da bola a Bruce Willis? Claro. Y de golpe vas conmigo y decís, Ya fue, esto no es real. Déjame de joder. Sí, qué desconexión, ¿no? Cuando te hacen esas cosas, así que... Bueno, hay un famoso cuadro, o sea, un plano en Matrix en el cual se ve la mano de un asistente, con la famosa escena de la oficina donde Neo aún no es Neo o aún no es Sí. descubierto como Neo, cuando lo van a buscar a la oficina los agentes, bueno, ahí se ve una mano que está sosteniendo a alguien de utilería que estaba llevando algo y una mano sosteniendo uno de los ficheros o algo por el estilo. Terrible. Hola, volví. Bienvenido. En Star Wars, cuando Luke Skywalker en la 4, que bueno, se llama Una Nueva Esperanza. En un momento, cuando Luke Skywalker, después de destrozar la Estrella de la Muerte, vuelve. No, no lo spoileé, boludo. Escucha, baja el avión. El tipo este, ¿cómo es el nombre? Mark Hamill Sí. se baja y cuando sale de ahí, dice, vienen corriendo Leia. Sí. Y él grita, ¡Carrie! Que es el nombre de la Sí, actriz. Y está totalmente Carrie colado. Sí, sí, sí. Fisher. Y está totalmente colado, pero si vos lo escuchás y dices, ¡Ay! Se escucha, pero Hay es que volver horrible. a ver la edición original, que no es fácil, porque ahora están todas las redes. Remasterizada del ¡Qué 90 y embole! pico en adelante, Pero ya no se todos, ve más déjame los original. Pero todos errores. tenemos impregnado en nuestras retinas a Carrie Fisher o a la doble de Carrie Fisher con el bikini Sí, dorado. sí, sí, sí. Muy linda la foto que están las dos tomando solo, Sí, boludeando. Es esa, hermosa, es ella y su hermosa. doble de acción, Sí, su doble pero de cuerpo. su doble de cuerpo, claro, total. Bien, qué bueno, qué buen comienzo. Ahora, bueno, las Pascuas. Que Diego tenía una particularidad sobre las Pascuas. Ah, sí. Las Pascuas, bueno, di digamos que tienen un sentido religioso para mucha gente, bueno, esa fue una impresión tipo, me chupó un huevo, pero Sí, bueno, no, no, no, muy no, cada interesante, cual. pero en Estados Unidos se toman lo que se llama Spring Break, algo así, porque es una semana Es verdad. entera, y bueno, tienen la tradición del famoso conejo de Pascuas, que hoy, mientras seleccionábamos trufas, con Félix en esta chocolatería, pensábamos y leíamos y estábamos ahí mientras escuchábamos a Enya y dijimos, ¿cómo es esto del conejo de Todo Pascuas? estaba en la trufería, no es que nosotros teníamos en los iPods Enya y estábamos afuera diciendo. Sí, pero vos viste la banda y se te ocurrió, esto está bueno para tus Sí, huecos, etcétera. Perdón. pero fue Enya que se metió, el espíritu de Enya. ¿Podrían Sí. tararear una canción de Enya si yo entiendo de qué No hablan? son todas iguales. No sé. Es como Haceme música una que uno canción. le pondrían a uno en un velorio si no viviese en Estados Unidos y se muere. Tipo, todo tipo de ángeles castrados cantando eso. Sí, totalmente. Pero no, Castrados pero. con, por supuesto, con la latita de atún, viste, apenas la abrís. Sí, con eso. Y entonces están todos ¿De qué como. hablábamos? ¡Ah! Ah, del Y conejo. muy el Señor de los Anillos cuando están. Cuando no hay nadie grabando. En Nueva Zelanda vos estás y ya se escucha eso. Es el sonido ambiente Enya, de Nueva Zelanda. Enya. Y enanos por todos lados que quedaron de las grabaciones, Señor de los Anillos y El Hobbit. Y yo creo que se debe quedar mucha gente a vivir en Nueva Zelanda. Fuiste a hacer de doble de cuerpo de un hobbit y quedaste. A mí me han hablado muy bien de Nueva Zelanda. Dicen Sí, que hay de muchos los Félix. hobbits. No, me han hablado. Claro, me dijeron que hay muchos Félix. Como son No. todos Félixes. Ahí te sentirías alto. Mirá, hobbits, son Yo todos iría. Félix como vos. Yo conozco neozelandeses, kiwis, me dicen. Porque. Despectivamente. Los australianos le dicen Pero no, sí, kiwi. pero no les La importa. O sea. rivalidad sí, No, pero. Andá a decirle australiano-neozelandesa un All debe ser Black. Che, hermosa. ¿qué haces, kiwi? A ver qué te pasa. No, pero tenés un australiano y un neozelandés. Y como que el neozelandés dice, la bronca que nos tiene Australia, de recompetencia de Nos Australia, es como, envidian. me chupa un huevo, Pero ¿entendés? no nace en el rugby, por eso dije lo de los All Blacks. No Sí, tienen sí. el mejor equipo de rugby del mundo es neozelandés, los All Blacks, ¿verdad? Y Australia tiene un gran equipo también, que son los Wallabies, ¿no es así? ¿O no? ¿O Es estoy diciendo verdad. cualquier Acá viene cosa? un Es helicóptero a exactamente decir que así. te equivocas en todo. Ah, ¿sí? ¿Escuchás Ah, eso sí, vos me también? equivoqué. Pero bueno, si quieren les cuento el conejo de Pascua y si no, chau, se van a la mierda los dos. Y Pero crucé los yo. brazos. Pensemos Ahí se bien qué fue el vamos a elegir. helicóptero. Ya está. Dale, Hay contanos dos de Pascua. opciones. Bueno, está bien, dale. Dale, el conejo de Pascuas, bueno, dice que, bueno, sabemos bien que Jesucristo, ¿a qué voy a spoilearle a ¿El Pascua a mucha conejo gente? habla? No. Ah, porque dijiste conejo de Pascuas, dice que... Bueno, no, la historia dice que no el conejo dice. Pues el conejo que habla es Bugs Bunny, lo sabemos bien. Perfecto. Y bueno, no. que la historia del conejo de Pascua en relación a que en Estados Unidos se utiliza mucho eso, es que, bueno, ellos tienen una especie de idea de que luego de que Jesucristo, bueno, se levantó, qué sé yo, bueno, y salió de la cueva, El zombie. claro, El mal llamado primer zombie. exacto, porque muy bien señalaste hoy que era el segundo. Exactamente, porque Jesús, cuando todavía estaba viviendo su primera vida, como un videojuego, ¿no? Estaba en la primera vida y en nivel ya no fácil, sino intermedio. Sí. En un momento, uno de los milagros que hace es revivir un chabón en una cueva. Totalmente, es como Que Harry Potter en está. cuarto año. Claro, entonces Sí. está ahí está ahí el Kia, le dice Sí. Lázaro, y Lázaro se murió ahí, está frío ya. Sí. Y va Jesús y le dice: Lázaro, levántate y anda. Sí. Ese es el primer zombie. Sí. Hablando de Después. zombies. Que por cierto, Perdón. no, adelante, por cierto, pequeño detalle, leí que hay una versión de Harry Potter cristiana, un fanfiction, donde todos los actos de magia están reemplazados por actos de Dios, milagros de Dios. Uy, Dios. Qué Sí, lindo. no, pero existe, Bueno, creo que hay en así. la versión que Spielberg retocó digitalmente de E.T., en la nueva versión, E.T., que a mí me parece una gran película, Lo bueno, en es. el momento que le están haciendo, digamos, están todos los policías con los patrulleros tratando de que el chico no escape en la bicicleta precisamente con el E.T., lo que hicieron fue reemplazar las armas que los policías tenían en sus manos por transmisores, para no dar una especie de imagen de violencia por ¿En parte de la fuerza serio? de policía. Lo ¿Transmisores? hizo por orden de Steven Spielberg, sí, walkie-talkie, transmisores o lo que sea que tuviesen. Sí, si uno ¡Wow! mira la nueva versión, tienen transmisores en Es vez de un armas. careta. Sí. Después de Jaws, a mí esa me parece increíble. Tiburón. Sí. Tiburón me parece una ¿En película España se llamaba olvidable. Tiburón también? No, se llamaba. Nada más rápido si Sí, puedes. ¡Jo! ¡Qué noche! Cuatro. No, o sea que Mandíbulas se After llama. Hours se llama Jo, qué noche. Eso es El hermoso. conejo me lo meto en el orto, ¿no? Por lo visto. No, no, continúa, continúa. Ah, Mira, perdón. pero bueno, Yo no, no tiene conocí. por qué ser excluyente. Yo recuerdo a alguien Sí. que se limpiaba el culo con un conejo blanco después de hacerlo segundo, pero no importa. Esto es hermoso. Sí, lo que les iba a contar es que el conejo, bueno, supuestamente luego de Pero que lo basta de mató. chismes de Exacto. Tinelli. ¡No! ¡Te meto en problemas! No, pero encima no es eso. Es referido a otra persona aún más poderosa. Bueno. ¡Obama! No, supuestamente el testigo de este acontecimiento de que Jesús se haya levantado, etcétera, bla, bla, bla, fue un Sí. conejo. Entonces, como el conejo obviamente no podía hablar y comunicárselo a los demás, la manera que encontró de comunicárselo fue ofreciendo huevos de colores. Por eso es que en Estados Unidos está la tradición del conejo de Pascuas, que los niños, los padres, por ejemplo, los adultos le esconden a los niños huevos pintados de colores y los niños deben ir a agarrar los huevos de colores. Sí, Pero sí, yo sí. te la cuento diferente. Va un señor disfrazado de conejo y le ofrece huevos a los chicos. Pero señor Esto de qué no termina edad. bien. No, no termina bien. No, no, totalmente. Es medio raro y parece. Ya un conejo adulto, o sea, o alguien disfrazado de conejo, es una película de David Lynch. Pero los huevos, los conejos ¿Qué? no dejan huevos. No. Muy bien, muy No, no, no, interesante. es que, Por ahí la gente bueno, estaba pensando que los sí. conejos por el huevo. ¿Viste? Pero Pero es que tienen la re actitud. no Estuviste tenés bien en 32 años aclararlo. al pedo, ¿eh? No, pero no, Lo que no. hace estudiar. El conejo tiene re pinta de huevero. Como si vos no sabés nada. Si sos un nene y te dicen, che, el conejo deja huevos. Vos decís, ¡guau! Claro, Bueno, pero lógico, vos tiene. tenés 30 y pico de A ver, años. hablame de conejos garchando. No, por eso Como se conejos. dice conejear. Por eso, por ejemplo, vos, sinónimo conejear, porque está todo el Sí. tiempo. Es imposible comunicarse con vos porque está todo el tiempo No, no me conejeando. voy a hacer cargo de No, con vos nada. digo como genérico. Sí. Entonces, bueno, cuando se dice conejear se refiere a eso. Bueno, y esa era la historia, les decía, de la tradición en Estados Unidos del conejo y los huevos de Pascua. Mientras que aquí, bueno, lo que se hace es juntarse en familia, amor, brindar, comer rosca, tomar mate y todas esas cosas hermosas que suceden en todas las Sí, familias. pero ¿Qué ponele. no hay cosa más linda que estar en familia? Ponele, Pero ponele, pará, sigo pará. pensando que es un pedófilo que repartía conejos, que repartía huevos y lo tradujeron en la Biblia después de Por muchas supuesto. traducciones como un conejo. Era un hombre orejón y estaba Y cometiendo les hacía pecados. tocar, palpar. Les hacía como, pégame un palpado. Mientras No. Bueno. toso. Hombre Sí. orejón, tenemos la historia del petiso orejudo famoso. Sí. Pero para antes de eso, Sí. es como que si era una gallina la que presenciaba el milagro No, de. un conejo, boludo. No, pero si era una Ah, gallina perdón, perdón. que deja huevos, Sí. el milagro que hacía era empezar a agacharse a todo el mundo. Repartía caca de conejo. Claro. El conejo De reparte colores. huevo y la gallina reparte Sí. caca de conejo. De colores. Es En el excelente. mejor caso de colores. Los yanquis piensan cosas raras, Pero no convengamos, eran los porque. yanquis, eran los que No, era. pero la costumbre del conejo y los huevos es una costumbre típicamente americana. Ah, Vos sí. que viviste en España, ¿cómo festejan la Pascua allá? Ellos son muy creyentes y. No labura nadie, a diferencia de los otros 3 días del año, en los que sí están laburando, que es como el 26, 27 y 28 de diciembre, más o menos los días Sí. que laburan, porque si no, la siesta, la verdad que te chupa una buena parte del Se día. baña un poco, aparte. Los españoles, Sí. pero por una cuestión cultural, de que yo cuando, escuchate esta, la primera vez. Cuando vivía en Barcelona y estaba viendo departamentos, llegué a uno un departamento que no tenía ducha. De hecho, vivía en un departamento que tenía la ducha en el comedor, porque la tuvieron que poner después, como un board, como una ducha que se adosó después. Y Un plugin que le pusieron en la casa. exactamente, algo como, bueno, esto no está, ahora como con el adaptador de Nintendo Family. Fue como los tres chiflados, ese episodio con el negro gordo, ese que prendían la canilla, salía fuego, esas cosas así. El Sí. arquitecto donde estudió jugando con los Legos, un No, desastre. y cuando llegamos y no entendíamos el edificio, llegamos a la terraza y nos mostraron que habían como donde la gente se duchaba los sábados. Y era como, claro, no, no, pero era como que explicaban que en la época anterior, digamos, bueno, para la gente no. Ok, señor asquerosito, escuchame No, una no, cosa. ahora En entiendo por qué me cae mal Bardem. el medioevo no controlaron la concepción de metrópoli. ¿Pero estás hablando de la actualidad o del No medioevo? había agua en el medioevo, No, no pero suficiente bueno. para bañarse. Cuando empieza. A ver, cuando empiezan a. Mira, mira, tiré la ver pedante. Ahí Sí, va. el haber como que barre un A ver si desagradable. me entienden, Déjenme vamos. limpiar toda su ignorancia con todo este conocimiento Sí, dale, que dale. no. Sí, aparte de que estuvo buenísimo tu conocimiento que arrancó con que el conejo se pone huevos, es muy No, no, bueno. no dije eso. Cuando agarra y se empieza a mudar mucha gente a una ciudad, todavía no había alcantarillas, no había nada, no No me había un hables del sistema. medioevo, hablame de la mugre española actual, que es de lo que me Son comentaste hoy. costumbres heredadas. Pero los franceses también, y toda Europa en general. Hay una baranda chivo. Ah, por eso, pero es un No, continente. Y acá no. cuando viajas en colectivo en No, no, enero no no, te hay. juro que no viste nada. Te juro que no leíste Una vez nada. me pasó, voy a No, contar tomate el 129 Florencio esto Varela es. en No, no. Constitución en enero, Podés al respirar, mediodía. podés respirar. Esto es un No, dato no lo snob. hiciste. Llegada a París, Ando en bici. llegada a París. Y no tengo nada en Florencio Varela, ni amigos. ¿Qué? Llegada a París, el año hace 3 años. Tomo el Después soy yo tren. el Bueno, después soy yo. por eso dije el dato snob. Llegada a Sí. París hace 3 años No, con no mi es el esposa, no, bueno. obviamente. Sí, por supuesto. Buena Bueno, en el vida. primero de los muchos viajes, bueno, no, vamos con las valijas y de pronto había un señor de color, ¿no? En ¿De el qué vagón del color? tren, de ¿Verde? color Claro. negro. Y el Okay. señor cuando nos ve, realmente nos dirige una mirada de desprecio y lo que hace pleno invierno, enero, enero acá mucho calor, allá espectacular, mucho frío, lo que hace es reírse y subirse la polera hasta arriba de la nariz. ¿Qué suponen que sucedió después? Le Un dijiste, vos te reís aroma. de mí, pelado con polera. No, no, no, no, no, no. Una barandonga, pero de esas que decís: Holy cauliflower, holy El cauliflower. gavenenoso más terrible de la historia de la humanidad. Saint, Pero Saint, bueno. Saint, Sí. Saint, Saint Dopez. Sí. Pero Guau, la bueno. que te tiré. Sí. Seis pesos. Mira cómo me Pero bueno, ¿qué regocijo en mi tenía que ver propio chiste esto con la malo. Pascua y con el conejo de Pascua? No sé qué tiene que ver, Nos pero contaste de bueno. dónde viene el conejo de Pascua, Ah, que bien. es un personaje realmente de terror. Sí. Sí. Está el conejo de la película esa. A ver Estás si la dando muy adivinan. pocos No, no, datos, pero yo ¿sabes? sé cuál es, quiero ver si la ¿Cuál? adivinan. El conejo, de la Donnie película Darko. Esa. Váyanse a la mierda. Sí, no, pero bueno, nosotros porque miramos películas. Nosotros porque somos intelectuales, boludo. Digo, la película la, yo la vi, el conejo y la entiendo. Yo la vi. Es buena. A mí me gustó. No es sé. Buena, como tirar un dato de no la vi, pero que no quiero. No, la vi, la me gusta mucho la banda de sonido. Es no fotografía, nada. No, eso significa que no la viste. Vamos, no. Rubros técnicos no. Plop, plop, plop. Bueno, ¿te quedaste dormido mirándola? No, la vi entera. La vi entera. ¿Qué sucede con un avión en relación a un personaje? No digas eso. ¿Cómo en relación a un personaje? Sí, algo concreto. Un avión en relación a un personaje. Ah, bueno, no, en la situación de Donnie Darko con el motor y toda esta situación. Me estás dando motor, no. Esto es una de esas. No, turbina. No, bueno. Listo. Así, vamos a ver. Si sí, esto no. Tipo, falta Gerardo nomás, que ahora, bueno, se fue de gira, por suerte. Y no estoy convencido, cortó una manzana en medio. No, te cuento. No, la banda de sonido tiene un tema que se llama Mad World, que tiene un videoclip que es increíble. Sí. Increíble ese videoclip. Sí, sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre de la banda, pero el yo tema tampoco. Es Everywhere. Ta-na-na-na-na. Pero es un re abajo, re abajo. Es un cover. Sí, y hay un comediante. ¿La tarareamos esa? No me acuerdo. Listo, perfecto. Hay un comediante que hizo su explicación rapeada de lo que significa Donnie Darko para él. Muy, muy, muy fina. Muy buen dato si dijeras el nombre del chabón. Tim Minchin. Detríalo para la está gente que nos está escuchando y así lo pueden googlear. Ya lo dije. El último, que el hagan último, un poco la tarea. Donnie Darko, el último gran trabajo de Patrick Swayze. Hay una de Donnie Darko, me dijeron. Horrible. Donnie Darko. ¿Se llamó Donnie Darko? No, pero es como una especie de continuación de Donnie Darko que no tiene. Donnie Darko. Qué bueno eso, cuando laburar como crítico y nada más poner. Tener toda la página y poner Donnie Darko 2 es Donnie Darko. Sí. ¡Pum! ¡Vacío! El resto es todo una. No, Donnie Darko y todo emoji de caca sonriente. Ah, sí. Donnie Darko. Vi una animación muy simpática en España que hacían la animación de caca sonriente y pero, como que no es tan sonriente y le pasan cosas feas en la vida y sigue sonriendo. El otro día vi en el programa de Jimmy Fallon que, es un amigo mío. Que estuvieron investigando y que eso no es pupú sonriente, sino que es helado de chocolate, ese emoticono, no sé qué es lo que están mencionando. No sé, que ayer veía una de las labradoras haciendo caca y dije, qué loco, nunca un sólido, siempre un sundae. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Te dio? Llévala al veterinario. ¿Qué pensaste? No. ¿O esto va a sonreír o esto es helado? No sé. ¿Qué pensaste? No, que la dije. Como nada, tuve la imagen de cuando pedís el conito y te hacen así, te lo giran. Helado de McDonald's. Exactamente lo mismo. Yo no. ¿Sí o no? Yo no. Soy anti-McDonald's de antes de ser vegetariano. Te no, estoy hablando. Bueno, está bien, te felicito. Creo no, que no, te, no, pero te nominamos al premio Nobel también. No, no, yo nada más comento eso, que no tiene nada que ver y no entro. Para mí pero son me gustaba esos mucho. Conitos de helado son una poronga. Pero cualquier cosa que sea, todo tiene azúcar, hasta la ensalada. No está bueno eso. Hasta la comida salada. Sí, todo tiene azúcar. Exacto, porque es adictivo. Sí, se acuerda. Las grandes empresas no se preocupan por tu salud. Bueno, McDonald's está muy preocupado porque yo te he mirado un informe genuino, real, ¿no? Esto de hoax de internet. Y realmente han perdido millones de clientes en todo el mundo, por eso notarán que muy de a poco están intentando vagamente tratar de acercarse a cierta cosa que aparente ser saludable. Pero sí. No, bueno. Están pensando en ponerle a McDonald's mozos. En serio. En una refundación de la empresa. No sirve nada. Igual como negocio inmobiliario es inmejorable. Sí. Yo leí la historia de McDonald's, un libro gigante que me regaló un amigo. Del primer tipo que se le ocurrió, a quién, bla, bueno, y toda esa cosa. ¿No es Ronald McDonald el payaso? No. Tiene un aspecto muy extraño Ronald McDonald, es como una pesadilla. También da pedófilo Ronald McDonald, ¿eh? Hay un video muy bueno. Todos los payasos dan pedófilo. Hay un video muy bueno de una especie de Ronald McDonald, de un clown, de Killer Clown, algo así por el estilo, pero que es francés, que lo pueden encontrar en YouTube, muy uh-huh. bueno, que es así, que es muy gore. Así. Hay una película de terror de los 80 que se llama Payasos Espaciales sí. de wow, del Space espacio Clowns exterior. From Outer Space. Space no, Killer Clowns. Killer Clowns from Outer Space. Que tiene, sí. que tiene un tema muy rockero, muy trash de canción. Sí. Bueno, después claro, es que se ha hecho muy famoso, el que es una celebridad, es el famoso payaso de It, de la novela, sí. la excelente novela, a mi modo de ver, de Stephen King, que después la miniserie no le hizo mucho era buena homenaje, esa película. Bien. Pero esos planos eran, wow. Bien, Vamos a ver quién. Sí, lo dije muy alto. Hay que bajarle los decibeles a esto. Vamos a ver qué nos estuvo sugiriendo la gente. Hoy es el capítulo On Demand. Le voy a recordar a la persona. Es más, ¿sabes qué? Vamos a ir a una pausa. Vamos a encontrarnos de nuevo después de este pequeño mensaje de nuestros anunciantes. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Bueno, entonces le preguntamos a Twitter sobre qué debíamos hacer, qué tenían ganas. Uno que se llama Joaco Punk GD dijo de mí, te agradezco, pero no te conozco. ¿Qué? Ah, no querés decir nada de él. Perfecto. Bien, y Pablo Javier Vasco dijo el stand-up de la sitcom. ¿Y saben qué? Me parece un tema tanto delicado y me afecta directamente, entonces prefiero que lo patiemos para más adelante y que hablemos de otra cosa ahora. ¿Están de Eso, acuerdo? un día hacemos un especial del stand-up en las sitcoms y se lo dedicamos a arroba Vasco Pablo. Exactamente, pero por ahora, ¿qué vamos a O hacer? lo tocamos por arriba también y bueno, No, no, no, por el no, no, estilo. no, no. ¿Cómo le gusta ¿Qué? tocar por arriba algunas cosas, eh? ¿Cómo Sí. son, chicos? Por arriba, cuando no por abajo, cuando no Yo de me hice atrás. una colonoscopía y acá estoy. Mira, increíble. Con lo bien que lo hice a tus 25 años. ¿Viste? Entonces, Sabe. gente que se dedica a la comedia. Estábamos buscando algunas sugerencias sobre, digamos, sobre lo específico de este capítulo. Diego, es verdad que tenés algo ahí como latiendo Estuve en una pensando, parte. honestamente digo, en todo el reservorio, así el acopio de las retinas y en el cerebro que uno tiene de todas las comedias que ha visto, pensaba, por ejemplo, en que vi una comedia que no me gustó nada, pero que me parece que abre un tema muy interesante, que es el tema de los alienígenas barra extraterrestres en las comedias. Es excelente. ¿Qué viste? The Neighbors. Una comedia que ya No. fue cancelada, horrible, ¿De muy qué trata extraña. exactamente? Porque lo. Recién lo discutíamos con el tachero. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy Porque violento, pero estábamos hablando con zarpa. el taxista que sí, Muy tenía mucha violento. energía Hay una esa de serie. Polka, sí, que son extraterrestres y Pero vecinos. fue hace muchos años con Luis Grandoni. Mi familia es un marciano, ¿no? Algo por Mi el estilo. familia es extraterrestre, Mi algo así. dibu favorito. Sí, que de hecho, esto es una pequeña, nada, una anécdota de cuando, no sé Actuado si, Mariano Martínez. sí, no sé si no sé si lo comenté en el podcast, pero en una época previa a la existencia de que todo el mundo tuviese un celular con internet y todos pudiesen chequear todo, en una fiesta con mi amigo Julián Lucero, Antes se estaba. podía volasear más, es cierto. Exactamente. Sí, Decidimos, totalmente. Eso es un tema eso también, era ¿eh? Qué precioso. bronca, porque ahora Decidimos que le íbamos a mentir a toda la fiesta por separado, diciendo que tal amigo nuestro estaba actuando en Mi familia es un extraterrestre. Entonces él se fue por un lado de la fiesta y yo me fui por el otro y empezamos a. Che, ¿se enteraron que? No sé, Poppy está en Mi familia es un extraterrestre. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no lo vieron. Se Yo, vendió a Polka. sí. Y empezamos pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y en un momento, como que empezamos a cruzar hacia el otro lado de donde había ido cultivando el otro. Y decía, sí, lo escuché de Julián recién y de no sé quién, que no sé cuánto. Y era como que habíamos Y creado nadie una lo podía chequear mentira. porque nadie miraba esa serie. Nadie había visto un solo capítulo y Pero por eso ahí es. alguien quería integrarse a la conversación y decía, sí, yo lo vi. Pero lo tomaban como algo como que hacía referencia a Ernesto, de se vendió, algo así por el estilo, Nah, ¿no? no, Simplemente era está como, laburando no, en no lo tele vi, o algo. guau, qué loco. Sí, toda esa Sí, tontería. realmente tuvo un problema de efectos, porque realmente estaban muy mal los efectos, a pesar de todo el esfuerzo que le Muy habían difícil, puesto. si se tenía que basar en unos extraterrestres. No, que no, eran con efectos especiales. Pues si fuera un extraterrestre de peluche como Alf, es más fácil de Y solucionar. hoy acabas de abrir una caja de Pandora deliciosa para la comedia, porque realmente Qué deliciosa esta Alf, caja de Alf es Pandora. precioso. Alf es una Alf de es las una de mis sitcoms más series grandes de todos favoritas. los tiempos, realmente. Crecí, creo que Félix me va a acompañar en esta, crecí con Alf. Sí, Siento que crecí total. con Alf. Yo siento que es la sitcom de referencia que tengo. Y en esa época también daban Lazos Familiares, daban un Mi montón primera más. sitcom, Sí, sí, pero Alf totalmente. estuvo adelante de todo. Y mirá que, ojo, no descarto las referencias que hoy por hoy parecerían que tienen una protoforma. ¿Se puede decir protoforma? ¿Tiene Sí, sentido? de Sí. acuerdo a lo que digas, lo que sigue, sí. Sí, que no, que estoy hablando. No, No, no, no, pero sí, estaba pensando genuinamente como digo. que. Porque proto ya es forma. Pero es una forma anterior. Por eso estaba haciendo. Sí, Bueno, da igual. sí. La cuestión es que existía, me acuerdo, en los mediodías, creo que era Canal 2, que daban comedias anteriores, por ejemplo, daban I Love Lucy, que lo tengo como referente, por supuesto, de La verlo. primera gran, la primer sitcom, la nave nodriza de las sitcoms en Estados Unidos, ganamos. Daban hechizada. Estaban Hechizada, y lo que es más curioso y que viene también a colación es Mi Marciano Favorito, Ah. que ha sido mencionado acá, que en su momento yo lo recuerdo de reírme mucho, y Mister Ed Nunca daban la vi. todos, Oh, todos. yo vi mucho Mister Ed. Me Sí, acuerdo que le tuve mucha era paciencia. simpático, no, porque Pero tenía mucha. Hechizada, perdón, una Sí. irrupción. ¿El marido era militar o era en otro? ¿O era en Mi Bella Genio? No, en Mi En Mi Bella Bella Genio era Genio. publicista, me parece. No, en Mi Bella Genio Era era, sí, militar. era piloto de la Fuerza Aérea. Sí, sí, sí, Porque sí. en Hechizada creo que era, bueno, el momento sociocultural que vivía Estados Sí. Unidos era en el que tenían que mostrar que en la familia la mujer se dedicaba a ser ama de casa y el marido tenía que salir a defender la patria y cosas por el estilo. Sí, Como se me confunden muy Hechizada y Mi Bella reaganiana, a Genio. pesar de que no era Reagan el que estaba en el poder. Los Sí. nombres, hay algo ahí Sin que me embargo, confunde. hay algo curioso que sucede. I Love Lucy, que estamos hablando de que es la nave nodriza de las sitcoms, que lo que hace es la idea de que el marido es un inmigrante. Sí, Tessie Sí, de Ricky, Arnaz. Ricky Bueno, Ricardo. la persona que yo creo que una vez lo comenté, la persona que hacía el doblaje aquí en Argentina fue la gloriosa Carmen Vallejos, una super comediante. Que Sí. ella, bueno. No, y era preciso, digamos, la idea que también está unida a una concepción del extraterrestre y del éxito que tienen algunas sitcoms de extraterrestre en relación a que, como inmigrante, hay una mirada nueva sobre toda la cultura americana que está reflejada en las sitcoms y que es la mejor excusa que tiene 30 Rock from the Sun. Exactamente. Totalmente. En Mi Bella Genio era así. Ella desconocía las reglas del Nuevo Mundo y las tenía que ir descubriendo y se basaba en eso, que es Exactamente. como un Es inmigrante. el choque de culturas. Y Mindy. en Hechizada Sí. era medio extraterrestre, porque venía como de un planeta de brujas o Sí, algo sí, sí. así. Y ella, recuerden que tenía que escaparse para salir a trabajar, por ejemplo, que era un deseo que ella tenía. Entonces tenía que desaparecer y utilizar todos esos trucos que tenía para poder, por ejemplo, probar suerte en trabajos y cosas por el estilo, que era el deseo concreto que tenía la mujer, bueno, pero que con esta cosa del American Way of Life, en ese momento Sí. decía, no, no, el señor sale de la puerta de calle y va a buscar el sustento y la mujer se queda planchando, etcétera. Esto es como una especie de germen de rebeldía, que es De divertido. todas esas, mi favorita era Lejos, Mi Bella Genio. A mí me gustaban Y todas. también la miraba en esa época con Alf, probablemente. Sí, en distinto Y horario. en otro género, también, por ejemplo, a ver si me acompañas en esta, MacGyver, esa época. Sí, estaban, pero yo no lo respetaba a MacGyver. ¿No Yo, respetabas a MacGyver? nah. Ah, pero yo era Hay bastante un fan de capítulo que le MacGyver. pegan un tiro y está caminando como, porque el Buah. actor era horrible, y era como que ¿Cómo que el está, actor? ¿Por era qué fue horrible. No, Félix? espera. No, tengamos al pasado como algo maravilloso porque también está lleno de porquerías. Vamos con un Está. poco de trivia. Sí. ¿Qué famosísimas hermanas eran fanáticas de MacGyver en una Yo. famosa sitcom? La tiene. Patty y Selma, en Sí. Los Juguemos Simpsons. a esto, hacernos preguntas. Bueno, no, en este caso lo que iba a De decir cualquier ahora género. No, es, no, lo que iba a está decir ahora es que, de acuerdo a lo que planteaba Félix, que fue muy interesante esto de los illegal aliens, que empezaba con los Sí. extraterrestres, creo que luego sucedió, o sea, Que por cierto, perdón, pequeño paréntesis, nerdo. Sí. En The Rock from the Sun se llaman Harry, Dick y Tommy, que es el nombre que aparece en todos los manuales de primaria y cosas así, como los nombres más comunes posibles. Un claro. detalle ahí como muy interesante. Lindo. Bueno, sí. está muy interesante. No, no, lo que decía es que luego me parece que con los diferentes illegal aliens sí. que tenían en la cultura, en la sociedad norteamericana, lo fueron haciendo, como fueron los primero con la gente de color, después con los latinos y actualmente con la gente de con los hindúes, por ejemplo. Como tenemos a Rash, con los asiáticos en general. O asiáticos en general. Sí, sí, o sí. Ahora hay toda una serie sobre una familia de coreanos en NBC que se llama Fresh Out the Boat o algo así. Hubo una serie con esta comediante Elizabeth Cho, o no, ¿cuál era? Margaret Cho. Margaret Cho, yo no la respeto. Pero que de que yo era, mucho tampoco. Que era una familia oriental. No, no, simplemente para, o sea, para marcar el tip de que era una sitcom sobre todo una entera familia enteramente oriental. El protagonista de esta sitcom sobre una familia coreana es el que hace de Kim Jong-un en la entrevista de Interview. Ah. Sí. Mira. Que por cierto, previo a esto estaba la idea de FES en The 70 Show, que son las siglas de Foreign Exchange Student. Mm. Y por eso le decían FES. Muchísimas de las sitcoms y no sabías nunca de dónde era. Pero FES era con Z. En muchísimas de las sitcoms, la traducción de Sony. Así como muchas veces. Títulos. Tenían un comediante en el cual descansaba el slapstick, incluso hasta en Seinfeld, que era Kramer. Bueno, pero siempre, en muchísimas otras, lo que había siempre como acento era precisamente un personaje que foráneo. Como fue en 70 Show, que bien señalaste, que era como era Fez. Fez, exacto. Bueno, como es hermoso, en Big Bang Theory, sí. Es Rush. Como no, o sea, si uno se pone a recorrer en todas las comedias, siempre había un personaje foráneo que era donde descansaba la gracia, entre comillas, y barra... Pero racismo, casi y, racismo. Sí, sí, sí. No, no, no, y aparte de generar al paria, ¿no? Y toda esta idea de bueno, bueno... Todo el mundo sabe que ET es una sigla. Significa extraterrestre. Sí, y ALF y también. Y ALF también. En inglés lo dicen de una manera y hay algo en el doblaje español que es precioso. ¿Cómo lo dicen en cómo lo dicen en inglés? Alien life form. Muy bien. Está muy forma bien. De vida alienígena. Sí. ¿Y la traducción cómo es? Amorfismo lejano fantástico. Dice eso Willy en el primer capítulo. Es un amorfismo lejano fantástico. Es como, se cae un poco el verosímil. Sí, sí, sí, horrible. Pero está uno de los grandes padres de la historia de la TV, güey. Sí, lástima la peli. Bueno, lástima toda la vida que tuvo el actor, que hay mucho rumor. Sí, no le fue lástima bien. La peli de ALF. El no problema, a ver, hablemos de esto. Hablemos de eso. Hablemos de ¿hay algo un elefante que, o qué hay ahora en la habitación que no estamos mirando? Hay algo que nos está jodiendo. Hay algo que no se dice, que es que en realidad la serie de ALF es sobre los Tanner. Y quisieron hacerlo, que se quedaron con los derechos de ALF, quisieron hacer una película sobre ALF con ALF de protagonista y sin los Tanner no tiene sentido. ALF es una serie sobre los Tanner. Sí. Lo menos importante es que vive un extraterrestre con ellos. Totalmente. Al que encontraron, al famoso padre de una sitcom que encontraron en un fumadero de crack que estaba ahí como teniendo actividad, sí. Era este. Sí, sí, sí, sí. Por eso estaba diciendo, no entremos en detalle de eso. Sí. Pero, para, era. Trágico. ¿Cómo es una Third Rock from the Sun acá? Con Harry, Tommy y Dick. No, ¿cómo se llaman? Harry, Tommy. Pues Dick. Hay que hacerlo de nuevo. Mariano Juan, Martínez no aprendió. Juan José y. Y Pedro. Y Pedro. O Pedro no es un nombre de apodo. No, pero me está haciendo apodo. Pancho, Cacho y Rubén. ¿Cómo? Se nota mejor. Que este es un laburante de no, la sitcom. No, pero te digo, no. El tipo que te adaptó todo, no, casado con no, hijo, usted, con la no. Zurda. No, más que adaptar, no. Dale, dale. Fui mucho más allá. Pero Pancho, Cacho y Rubén te digo porque son los clásicos. Andá a buscar una parada de taxi y decís, hola, ¿estás Drúbal? No, pero acá están Pacho, Cancho y Miguel. ¿Cómo tiene ahí el oficio? Que no. Es un chabón que si hubiese sido zapatero le tirás una sandía y te devuelve una jabaiana. Masa. Pero digo, ¿cómo sería si no? Dale. Estabas tirando a Costa. ¿Cómo es la versión? Juan, Pedro. No, vos Pablo. Tiraste Pedro. ¿Por qué me estás haciendo esto? Pablo. Yo dije José, que también es José. Nombre de apóstol. ¿Cómo es? No, vos sabés que el adaptador de sitcoms, el guionista, Imagínate el adaptador es como ese que tiene ese personaje en Matrix. El enchufe, son tres Claro, patitas de por un lado y eso, dos del sí, otro. exactamente. No, es por Y viene suerte, Diego con sus dos por patitas y eso. tres agujeritos. Por suerte no fue el rojo. Ese personaje de Fue, Matrix, que pero están por tipo, eso. ¿dónde está el relojero? ¿Dónde está? Sí, Acá está el adaptador de sitcom. sí. Uf, No, jodido. ¿Qué hacemos? fue poco laburo de adaptación y más laburo de autor, Sí, honestamente. no, ya lo sé, pero la gente que no se Ah, para la escucha. gente que no sabe, sí, bueno. Ah, y para el día que des un curso, que es una Por cosa que supuesto, en tengo cualquier momento muchísimas se cosas viene. Listo, que perfecto. Y transmitir. yo el miércoles Pero que ¿cuál viene era estoy la en pregunta? Temperley. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo es la versión de en español de The Rock from the Sun? Cacho, Tito y Julián. No, Rubén. Yo te dije Cacho, Rubén, por ejemplo, podrían ser. Sí, Cacho Rubén. Sí, pero quizá ahora son. Estoy pensando que son apodos para personas más grandes. Ahora van a ser el Brian. Claro, Iñaki. ¿El Colo? Y No, pero sí. no pueden ser No, no, nombres, no pueden ser nunca. apodos. Nunca, chicos, ustedes van a escribir sitcoms, pero tienen que saber también de cábalas. Nunca pongan un colorado en la No. sitcom porque va a ser mufa. Es mentira eso. No, Yo es estuve en un. Irlanda y en Irlanda no se hundió. Ah, mirá, ¿no viste el clima que tienen? Eso Yo donde por trabajaba, la eso cantidad era de de antes. Yo colorados. donde trabajaba había un chico colorado que nunca sabíamos el nombre, pero a propósito le decíamos, ¿cómo andás, colorado, hijo de puta? ¿Por qué? Porque putear a los colorados trae buena suerte. Era como contrarrestar la mala Ah, suerte. mira. Entonces decíamos, ¿qué hacés, colorado, culo roto, cómo andás? Y cosas así. Que Bueno. decían los demás, ¿no? Yo, no es mi caso, porque no me No, gusta por supuesto, es insultar. un tipo. ¿Te confundieron por un lepre con en Irlanda? No, porque soy morocho. Es verdad. Y nunca usé verde. ¿Festejás San Patricio No, como pero muchos no. La simpáticos de gente acá? te ve y dice, es un leprechaun, no, porque es morocho y no está de verde. Pero eso es lo que haría un leprechaun si quiere esconderse a la vista de todos. Nadie Segunda tiene pregunta del esa. quiz, porque ahora me están llevando hacia ahí. Ok, Adelante, por hablando favor. Lo de leprechaun, tomaste. hablando de gente Va baja, Ernesto. hablando de gente bajita, de gente de No corta tenemos timbre, estatura. es con el primero que levanta la mano. Bueno, a Dale, ver, ok. contesta. ¿Quién estaba dentro de Alf? Tiempo. El mismo de. Cuidado, porque es una pregunta capciosa. Nada, no voy a decir Puedo nada. dar opciones Ernesto si levantó quieren, la puedo mano. dar Ernesto, opciones si a ver, quieren. dale, vamos. Así Opciones, participa el que sí. está escuchando. Sí, mayormente o en mayor porcentaje eran titiriteros o había un actor dentro. Yo sé la respuesta. Juegues en la Apuesta, persona. Uno. apuesta. La vez anterior fue un cordón rouge que nunca pagaste. No, nunca pagué. Yo gané, ustedes Por lo eso no debieron. Exacto. pagaste. No Para pagaste la porque no te persona que está tocaba. escuchando esto ahora mismo, si lo están escuchando con alguien más, o si tienen una pareja, o un mejor amigo, o una mascota, lo que hacen es regalarle algo a esa persona si pierden. Jueguen con su familia. Me parece Claro. bien. O Podés invitan a una cena a un una mano de asado. chocolate, por Un ejemplo. chocolate. Sí, totalmente. Chocolate cigar. Chocolate cigar. Yo tengo. ¿Puedo decir la respuesta ya? Chocolate Cuban. Es por un lado. Número uno. Fueron títeres. El 1 y No, el 2. yo dije, opción 1 eran titiriteros, opción 2, bueno, mayormente Sí, por titiriteros, supuesto. opción 2, había una persona adentro como muchos suponían. Responda ahora. Listo. Bueno, voy a dar mi respuesta. Había un enano búlgaro actor muy famoso que trabajó las primeras semanas en Alf. Entonces, la secuencia que se lo ve correr Sí, en la presentación, sí. ahí actúa. Pero no les daba el presupuesto y fue con títeres todos los demás capítulos. O sea, los primeros dos capítulos más o menos estuvo el enano y después fue todo títeres. Porque él tampoco hacía la voz. ¿Y qué fue del enano? Se fue a seguir su vida, es Sí, un actor después ahora, famoso. no, sí, ahora puso una ferretería, qué sé yo, también No, andas es acá, te pregunto, un importante. enano búlgaro. Sí, yo te pregunto por Muy una famoso tía tuya, no vas a porque. saber qué carajo está Muy famoso porque haciendo. era actor y muy chiquito, entonces hacía de enano en muchas películas. Esto fue una data que compartimos nosotros Sí, la virtualmente. compartimos virtualmente, pero ya lo sabía de antes porque Sí, soy sin duda. un alfolofílico. Epa, Perfecto. ¿qué decís que te gusta? Todo lo que es Alf. Qué bueno igual Todo lo que es eso. Alf, menos esa publicidad de Dionda que hicieron arruinando el nombre del buen No lo extraterrestre. vi, Sí, hay pero. una empresa que Bueno, hace publicidad. pero estaba Sí. pensando. Ah, pero a mí todo me hace suponer que iban a hacer nuevos capítulos y me Era entusiasmé una y después cuando mierda. vi digo, wow. Pero estaba pensando justo a través de esta palabra que inventaste. Qué loco hubiese sido el Señor de los Anillos si en vez de elfos habían alfos. Y la idea de un montón de Alfs diciendo, no hay problema, pero... Alfos puede ser Alf o mujeres que se llamen Alfonsina. Ah, pero no, es... Bueno, que tiene Esa la... es la versión poética, Sí. está buena, es como Sí, para sí. otro segmento. También Vienen los orcos y todas las alfonsinas se van contra el claro. faro. Y después está la versión que dijiste vos, que por ejemplo está Gandalf el Blanco cuando aparece y dice yo voy a qué sé yo, y le dice, no, no, momento, ¿cuántos son No ellos? hay problema. 300.000 orcos. ¡No hay problema! Sí. Genial. O Cate Blanchett, tipo de golpe que todos dicen, ah, qué eres hermosa, qué es. Y de golpe, tipo, es un Alf. Y como, che, yo no me anoto en esta, ¿eh? Chicos, todo bien lo que te les regale. Muy linda la capuchita que te regaló, pero ¿sabes qué? No. No, yo la agarro cuando se bañe. Sí. Pero va a seguir siendo Alf. Alf Bien. bañado es Alf mojado. Al revés sería la Ese es el título canción. de este podcast. Bueno, ¿cómo sería? Me lo Alf bañado es Alf mojado. Alf bañado es Alf mojado. Ok, me gusta. ¿Hay dos votos? ¿Dos de Hay dos tres? votos. Se imprime. Listo. Bien, Cálculo 5. Victoria Beckham. Por fin ganamos una. Bueno, No, ¿qué? les decía esto, que al revés sería la canción Alfonsina y el mar, pero sobre Alf. Sí. Claro. Te vas al... Te vas Alf. Te vas Alfonsina con tu soledad. ¡No hay problema! Está bien, ¿o no? Tiene como humor. Cuando te está tirando para abajo, ¡pa! Que es como los Golden Moments. Cuando te está tirando para abajo, algo que te levanta. Totalmente. Siempre soñé con poder hacer la risa de Alf, pero no me sale. No me la acuerdo yo. Tiene Como, unos gags ¡ja, memorables, realmente. sí, no, pero era todo. Hay toda una pequeña cultura Si alguien alrededor. sabe hacer la risa de Alf, lo invitamos a un programa. Por favor. Que venga y grabamos un episodio con la risa de Alf. Es como, jaja. Pero era muy bueno toda la idea de que tuvo otra vida en otro lugar y se llamaba de otra manera. Y en la primera Pero. temporada estuvo a punto de irse, porque pasaron con la nave. Y él estaba como enganché la señal, todo, pero él elige quedarse y a partir Sí. de él es su vida Y en la Tierra. hay un gran capítulo que se le había venido como en el ovni, en la nave que había traído, una cucaracha de Melmac. Sí, Que es buenísimo, como una porque araña esto, gigante. sí, ¿no? Era una cucaracha que solo le veías las antenas y era O empezó una a crecer subjetiva, muy, muy mucho. sí, una subjetiva de la cámara que cada vez iba como con las antenitas más y era como una pequeña comedia de terror que era Estaba hecho con preciosa. 2 pesos, ahora que Es lo pienso. increíble, Los sí, guiones eran muy buenos. maravilloso. Muy Hoy bueno. recordaba a Félix, cuando estábamos, bueno, viendo el abanico de posibilidades de lo que podíamos charlar con esto de, bueno, comedias y extraterrestres, y Que vos recordaste es como una. una agenda, Sí. pero es un abanico que se abre y en Por cada palito escribís supuesto. una línea. Of course, my Y horse. recordaste una que tenía a un super comediante que, bueno, se fue de gira. La mencioné recientemente y no y pasó como si Bueno, nada. entonces ahora es el momento de mencionarla bien para que ancle y charlemos sobre ella. Recordámoslo. Morky Es verdad, Muy bueno, Mindy. Morky Minnie. Sí, sí, sí, Que sí, Dios sí, lo tenga en la totalmente. gloria. Yo me acuerdo que era un niño y cuando comenzó Morky Minnie en televisión abierta fue realmente una revolución. Era espectacular, realmente estaba todo el mundo fascinado A con mí el me personaje de divertía Ron mucho. Williams porque era brillante, porque realmente era un comediante con todos los recursos, del No, slapstick y de lo que se te ocurra, era de todo, todo, todo lo tenía. de todo menos la escritura de chistes. Que estaban ocupados los guionistas con su carrera como actor y como comediante, otros comediantes. Lo que estoy diciendo es que como comediante de stand-up afanaba chistes, se habla mucho de eso. Solo no voy a manchar el nombre, solo voy a comentar que eso es lo que se comentaba. Bueno, Porque pero la era está su. prácticamente Los orinando contaba muy sobre su bien. lápida. No, él mismo se oría. Yo hablo de Morky Mindy. Morky Mindy era genial. Era brillante. Y también tenía un No, poco de no. comedia física él, así No, era tenía mucho súper de comedia física. histriónico. Incluso después Hace le poco incorporaron hablábamos de eso otro también. personaje más, que no recuerdo el nombre, que era un señor Mork, cincuentón. Exactamente, no, no, Mindy y Porcel. perdón, me hiciste confundir, pero era un Pero personaje que encaja, era ¿eh? Mork, Mindy y Porcel es algo que. Era un regordete muy famoso, que no me acuerdo el nombre, que era un actor que lo sumaron a Mork y Mindy, que era brillante, y realmente el que pueda en YouTube se ponga a buscar Uy, no me acuerdo. capítulos de este tipo, que eran El tipo realmente, cuando se juntaban los dos, decían que se ponían, por ejemplo, 50, 60 minutos a improvisar uno con el otro, con los pocos elementos que tenían ahí, y luego tenían que editar y hacer 10, 12 minutos para incluirlo dentro de la comedia, porque explotaban todos de la risa, pero bueno, no cabía dentro de... Si no lo encuentran, que busquen al Gordo Porcel en... Carlitos Way. En Carlitos Way con Al Pacino. Por supuesto. No, si no, pueden buscar a Porcel en la película de Enrique Carreras, donde, haciendo un paralelismo con E.T., lo que se hacía acá en Argentina siempre era hacer la segunda selección, como el Munro sí. del cine, digamos. El Munro del cine, claro, me encantó. Y estaba sí. Monguito. Monguito, el extraterrestre. Uy, sí. Era que directamente sobre el celuloide, esto para los, todos los chicos que estudian cine, que bueno, no tienen la posibilidad que de. Que les gustan los videos de Easy. Claro, y pueden escribir cosas citando a Carver y ser muy geniales. Pueden. Lo que hacían sobre los fotogramas directamente era pintar así, entonces lo que hacía era hacer como si fueran rayos que salían del dedo de Monguito. Que por supuesto, Monguito era apenas una máscara con una sábana y era una cosa horrorosa. Qué la película horrible. Era horrible, como todo lo que hizo Enrique Carreras, excepto una película muy buena que se llamaba Galería del Terror, donde hizo una adaptación de cuentos de Edgar Allan Poe que realmente era brillante. Precioso. Entonces, ¿cómo terminamos con una recomendación de Enrique Carreras? Bueno, no sé, lo que te puedo decir es que Edgar Allan Poe tiene un libro donde que se llaman Cuentos de Humor y de Edgar Allan Poe, que es muy recomendable, que está muy muy bueno. Perfecto. Muy entretenido. Es más, ha hecho una adaptación de una película ahora que transcurre en un neuropsiquiátrico, pero no puedo revelar más porque si no voy a spoilear a todos. Arkham Asylum. Ah, no tiene nada. Muy, muy, muy buena. Actúa la protagonista de Underworld y esta, la de los lobos y los vampiros, no me acuerdo el nombre, en la película. Esta es un telefilme o algo parecido, pero está interesante. Por cierto, me había olvidado que hay una película que se llamaba Mi Amigo Mac. Que sé que no es buena, pero me acuerdo de verla de nene. Era una cagada. No, pero tengo el recuerdo de verla de nene con un amigo, muy amigo en ese entonces, y estábamos viendo el videocassette y había una escena que le pisaban la mano, muy tonta, pero me acuerdo del ataque de risa de nene, de decir, ponelo de vuelta, y era no poder parar de reírme y retroceder y darlo de vuelta, y era un momento que de era esos una que situación sentís, tipo la bola en la ingle, que te estás ahogando de risa, ¿me entendés? Es ese momento que decís, no, mirá si me muero de risa ahora. Siempre que pasaba que había como un eco, siempre hubo, hasta el día de hoy hay como una especie de eco de los continentes, por ejemplo, está bien, sucedió dentro del mismo país, pero digo, esta surgió por E.T. Sí. Así como Indiana Jones fue la respuesta americana a James Bond, a 007. Sí, sí, bueno, siempre pasó eso, cuando salió Tiburón, salió Tentáculos, y bueno, películas por el estilo. Sí, sí, sí. Tentáculos se la recomiendo porque es clase B, clase C, clase D. Todo para verla comiendo pizza y con ingredientes. Bueno, mi amigo Mac se llamaba Mac and Me. Sí, bueno, esa. Que debería ser Mac and I. Está mal. ¿Qué decías? Perdón. No, justo fue una época aparte donde estaban todos los estadounidenses estaban fascinados con el espacio. Y para los que tengan más edad, recordarán que Michael Jackson, que era, bueno, independientemente de sus cuestiones personales, era un super artista. Wow, era, usaba, el mejor. Usaba Dios en la tierra. Me gusta mucho cómo salteaste la pedofilia de una manera como... La supuesta pedofilia. Bueno, nada comprobado jamás. Está bien, está bien, pero como... porque por cierto, Adolf Hitler, que bueno, independientemente de todo lo que había hizo, todo lo de los judíos, hay una regla en internet. Hacía un gazpacho. No, porque decir a Hitler que haga el moonwalk, no lo sabría hacer. Hay una regla en internet que se dice cuando vos estás discutiendo con otro, si el otro compara lo que vos defendés con los nazis, esa persona pierde la discusión. Vos acabas de perder la discusión. No pasa. Sí, sí, ya sé. Y bueno, también es como decir, los Beatles me gustan. Pero da igual, sabes, bueno, que hoy no, ya basta. La Michael Jackson. Que Jackson usaba ropa plateada porque era parte de la fascinación, incluso que la moda y hay una en ley, el mundo perdona, tenía con el espacio. Por eso se usaba muchísimo, de verdad, el plateado y todo lo espacial y todo lo brillante, porque estaban fascinados con la idea de que no estábamos solos, supuestamente. Claro, es verdad eso. Que de hecho estaba. Yo me acuerdo de Milagro en la calle 8, como recuerdo de nada, de la niñez y bla, bla, bla. El nombre era Batteries Not Included, como sí. Dicen muchísimos, ¿no? Juguetes, ¿no? Que dicen que las batteries no, not la included. No vienen incluidas. Sí, totalmente, ¿no? Pero acá hacía referencia a otra película navideña que era Milagro en la calle 64, creo. Y está. Y si me equivoco, ¿saben qué? No pasa nada. Te Había subís a una. tu limusina y te vas a la mierda. Escuchame una Vienen y te cosa. llevan al Me grupo voy. Geoff, vas preso. A veces voy en la limusina en contramano. No, con eso Cocoon. no se jode. Cocoon tenía. Tengo el recuerdo de ver también. No vi Cocoon tampoco. Yo sí lo vi Cocoon. No, yo creo que Era toda tengo el gente recuerdo. vieja dentro de huevos o algo así, medio extraño. Gente vieja que Extraterrestres. nadaban todos juntos en una pileta con agua caliente y Seguro que me los daban en la pileta. extraterrestres. Qué feo. Ustedes están destrozando mis Es como las recuerdos. termas de Riondo, ir a las termas de Riondo, pero bueno, pero filmarlo y que lo vea mucha También con gente. viejos y pis. Me tiene alta. Yo escuché Dice. que hay una regla que en una discusión que dice que si vos estás discutiendo con alguien y el otro tipo te tira una regla de internet, es como que es un tarado. Si el otro te compara con las termas de Riondo, ese pierde la discusión. Sí. No. Hablando del espacio Sí. y de parodias. Mentira, no estábamos hablando de parodias, pero no No, pero importa. dale, Decía adelante. Mel Brooks que quería hacer una nueva Spaceballs, que es una parodia de Star ¡Wow! Esa Wars. es preciosa. Qué linda Spaceballs, Tengo un ¿no? recuerdo muy lindo de eso. Spaceballs, Muy genial. playera. A mí del video me ¿Cómo se flasheó llama el mucho. protagonista que era un gran actor y comediante y se retiró Sí. del show Que business? luego hizo de presidente de los Estados Unidos en el Día de la Independencia. No estoy hablando de esa Bill persona. Pullman. Bill Pero yo no Pullman estoy hablando. estaba. Bill Pero Pullman Bill no se Pullman. retiró. A Bill Pullman No. lo retiró su Bueno, incapacidad para no, John actuar. John Candy, Candy pero que que se se retiró retiró porque porque abandonó falleció. este mundo porque Sí. murió. Pero tampoco hablo de él. Bueno, y después El de estaba Daphne anteojos, Zunga, Rick la mujer. Moranis. Rick Moranis. ¡Ah! Rick Moranis que hace de Excelente. Darth Vader en Spaceballs. Sí, que El de. hace. El, Sí, sí, para sí. quienes nos están escuchando, el protagonista, el padre de Querían coger niños. Sí. Sí, totalmente. Y Ese sus secuelas, ¿cómo se llamaban las secuelas de Querían coger a los tío. Oye, niños? la niña. Querida, agrandé al bebé. No, primero Ah. quería coger a los niños de nuevo y después querida, agrandé al bebé. La trilogía de Rick Moranis. Y hablando de Michael Jackson, ay, qué idiota. Somos tipos grandes, ¿por qué? ¿Por qué? Ay. Bueno, Spaceballs decía que tenía la protagonista femenina, Daphne Zúñiga, que en su momento era Sí. una chica muy bonita, bueno, Sí, muy, muy, totalmente. Rick muy Moranis conocida. Y Futurama hay se extraterrestres ahí también, no nos Es olvidemos. cierto, es cierto, es un Sí. buen. Es, nadie te lo puede negar. No, no, no. Rick Moranis se retiró para dedicarse a su familia y nunca más actuó en nada. Es verdad. Bueno, Es lo mismo verdad. que la actual esposa de Danny Elfman, que Danny Elfman, el compositor el de Star Wars. compositor, Jenna era Elfman. Bridget Fonda. Jenna Ah, no, hizo Elfman. Nikita, No, Jenna Elfman. hizo Ah, es la Nikita, sobrina. hizo Mujer Soltera Busca, que quedó como la película de Jenna en nombre suspenso. de actriz porno. Sí, es muy guapa, Jenna Elfman. Jane Jameson Dharma. era, ¿no? Me habían Mirá, dicho sí, actriz por porno. eso. Y American Lo leí en Dad. una enciclopedia una vez. Para Sí. tirar, para cubrir más. American American Dad tiene Dad. un extraterrestre. Sí, American Dad es tiene un como el extraterrestre. perro de Y Futurama, el hoy lo Brian. mencionaste, pero lo interesante es que es un mundo, digamos, al revés, donde lo extraño, el ilegal, Es el es humano humano dentro de un de nuestra mundo de época, aparte, alienígenas. Sí. un noventoso. Sí. Es preciosa la Sí. propuesta. Futurama, realmente, cuando todo el mundo pensaba Matt Groening, no, otra vez, ¿qué va a hacer? ¿Qué se le va a ocurrir No, una aparte de serie los que la Simpsons? cancelaron y la Realmente, volvieron a hacer sí. Pero en otro como varias canal. veces la cancelaron, Sí, incluso. muy de culto. Sí, Sí. totalmente. Bien, ¿nos quedó algo sobre extraterrestres? Un montón de cosas. Por supuesto, ¿pero las recordamos ahora? No. No, Entonces, una o dos capaz. la próxima lo recordaremos mejor. Yo por lo pronto, esto sale el lunes, yo el miércoles estoy en Temperley. ¿Miércoles qué día? ¿Qué fecha? Lo metiste en un 1 de abril. compromiso. El miércoles 1 de abril. ¿Es No, miércoles? el No. miércoles 1 más 7, 8. El El miércoles miércoles 8 de 8 de abril. abril. No, estoy como el 15. Bueno, vos Diego, ¿tenés algo para contar? Mientras vos pensabas de carajo, vas a estar el miércoles. El miércoles 15 de abril. El miércoles 15 El estoy en miércoles 15 de Temperley. abril en Temperley, la semana que Listo, viene. No, bueno, perfecto. que Como la no, otra. sí, lo sigo diciendo, pero es como una manera de crear suspenso, un creyendo que cuando cree mi cuenta de Twitter va a ser porque, bueno, va a haber una novedad muy interesante, insisto, con relación a guardar clases y cosas por el estilo, que bueno, creo que puedo, nada, dar muchísimos conocimientos a muchísima gente. Yo voy. Yo tengo algo para contar, que es que quiero que me sigan en Twitter, arroba berenjenal, ahí digo cosas a veces, nada más. Perfecto. Feliz no, Diego, ¿nos vas a seguir cuando tengas Twitter? Sí, lo pasa, me tengo que crear una cuenta. Por ejemplo, yo digo, tengo que poner mi nombre real, un nombre de fantasía, un nombre que me van a chupar los datos. ¿Qué Págale va a a alguien pasar? para que te lo haga. Sí. Pero independientemente de Expertos en eso, social me media. van a chupetear los datos. ¿Quién te dice? Si lo pedís bien, Bueno, pero yo no quiero eso. Y pero te podemos poner un habano de chocolate en los datos. Vos en cada dedo ponete un preservativo cada vez que estás por entrar a Twitter y así estás a salvo. Sí, a salvo de Fox y todo. Bueno, te creo, ok. Sí, Nos sí, sí. vemos la semana que viene. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Mi nombre es Diego Alarcón. Mama can't